¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Notas en 35 milímetros. Como siempre acá en Radio Lufú con la Gisela Valenzuela y Marco Valenzuela en los micrófonos. La edición 149 de la totalidad y la edición décima de este año. Sí, ya nos acercamos a nuestra centésimo quincuagésima edición, nuestro sesquicentenario. Habría que hacer algo ahí, ¿eh? Aunque... No lo sé, ¿un cóctel decís tú? ¿Alguna cosita? Ir a Liguria. Liguria, nos queda un poco lejos. Oye, comencemos porque después, yo mira, como siempre, hay un... Cuando hago la pauta me encuentro con pocas noticias, de repente se empieza a llenar por ahí, por siempre trato de hacerla el lunes, pero por ahí por el martes. Tuvimos ya... suerte que grabamos ahora, que es día jueves, casi en directo. Sí, sí, porque aparecen algunas cosas, algunas novedades, ¿no? Partamos con de algo de cine chileno, fíjate. De participación de películas chilenas en los festivales de Venecia y San Sebastián del este año. Y buenas películas, estas películas se prometen. Claro. Hay una que se... Bueno, las tres en realidad se ven bastante bien. Partamos con Blanco en Blanco de Theo Kurt. Sobre genocidio y Ona. Una película Selkman. Que está ambientada, claro, en la época de Julius Popper. Allá en Magallanes. Actúan Alfredo Castro... Gael García Bernal, espérate, me perdí un poco acá. Pero, acá está en el segundo párrafo, sí, sí. Mira. Tiene Mariana Di Girolamo y Santiago Cabrera. Y la que no conozco, Emma de Pablo Larraín. No, yo ahí me equivoqué, fíjate, porque Emma de Pablo Larraín es aquella con Gael García Bernal. Ah, ¿cómo? ¿Es otra película? Mariana Di Girolamo y Santiago Cabrera, claro. ¿Esa es otra película? No la destaqué, sí, Emma. Ah. Emma es la película nueva de Pablo Larraín. Ah. Trata con el del tema de la adopción. No me acuerdo bien ahí si hay un intento de recuperar una hija adoptada o algo, o la hija se pierde. La verdad es que se me olvidó anotar más de la reseña. No, de la pero película. Las tres películas, yo lo que poco he leído más de Blanco en Blanco. Pero las dos de Alfredo Castro me tienen súper motivada. Y la otra no. La otra es El Príncipe de Sebastián Muñoz con Alfredo Castro, Gastón Pauls y Juan Carlos Maldonado. Gastón Pauls, argentino. El argentino, sí. Que es una película, esa es de Sebastián Muñoz, dijimos. Está ambientada en los años 70, es una historia carcelaria. También con en donde un joven es tomado preso, no sé si en la dictadura, o comienzo de la dictadura, porque también está en los años 70. Y ahí se relaciona... con un capo de la cárcel, que me parece que ese es El Príncipe. La otra película es Algunas Bestias. También con Alfredo Castro, mira, Paulina García. De Jorge Riquelme, que dirigió Camaleón. Con Alfredo Castro, Paulina García, Gastón Salgado y Andrew Barksted. Este chico que actuó en la película... Ah, es buenísimo. En Mala Junta y también en esta que está basada en el caso Zamudio. Y también este cabro hace de... Una Locas Perdidas, también trabaja ahí. Ya, en esta película, Algunas Bestias, una historia de una familia que se van al sur, creo, para instalar una especie de complejo turístico y quedan abandonados en una isla. Y se empieza a desarrollar toda la... con el encierro, con este aislamiento, empiezan a aflorar las bestias internas, dice... la reseña. Esta película se va a presentar en San Sebastián. Y la otra noticia importante, fíjate aquí, es que la película El Príncipe ya tiene asegurada distribución en Estados Unidos y en Europa, por lo menos en Alemania, Austria y Polonia, según la revista Variety. Variety le digo yo. Variety. Salió la noticia ahí, claro, destacada en la página de web de Variety. Así que, bien por el cine chileno, o sea, está... Tomando impulso. Esperemos que vuelva a haber algún tipo de apoyo del Banco del Estado. El Banco del Estado, el apoyo, la verdad, era casi nominal, pero sí, que haya fondos, que haya apoyo. Pero fíjate que eran fondos que servían, según lo que he leído por ahí de los realizadores chilenos, era un apoyo que ayudaba mucho para la distribución de las películas. Y un problema serio para el cine chileno, para cualquier película en realidad, es la distribución, Claro, pero financiar películas no lo hacía. tenemos que pensar también que no todas las películas chilenas, por ejemplo, llegan a los cines con la frecuencia que debieran, a nuestros cines por lo menos. Bueno, aquí llegan pocas películas, vamos, hemos tenido este último tiempo una cartelera bastante pobre. Te traje para mañana algo, pero mientras tú hablas ahí de lo... Pero sigamos, porque las otras noticias tienen que ver ya con cine norteamericano. La película El Irlandés, The Irishman. Ay, quiero ver esa película. La película de Scorsese ya tiene fecha de estreno. Va a ser la película que... la película de apertura del New York Film Festival. Qué ganas estar ahí. El 27 de septiembre. Recordemos, la película está coproducida por Netflix. Y aparte de este estreno en el Festival de Cine de Nueva York, también va a ser después exhibida en algunas salas seleccionadas en Estados Unidos. Y después va a pasar a Netflix por ahí por seguramente fines de septiembre, comienzos de octubre quizás. Una película que reúne a un elenco italoamericano habitual de Scorsese. Robert De Niro como el protagonista, Frank que Chiran. Es un irlandés que trabajaba casi como guardaespaldas de Jimmy Hoffa, este dirigente sindical norteamericano que desapareció y que finalmente se atribuyó él su muerte. Pero él no fue, po. No lo sé. Él era un asesino a sueldo de la mafia, además. Y Hoffa fue precisamente secuestrado y asesinado por la mafia. También actúa Al Pacino como Hoffa. Recordemos que una película de Hoffa también... Ese de Jack Nicholson y Danny DeVito. O sea, claro, Danny DeVito la dirigió. Por Danny DeVito. Sí. También dijimos Joe Pesci, Bobby Cannavale. Harvey Keitel. Y Anna Paquin. Están en el reparto. El tráiler ya se puede ver, está en YouTube, y también se puede ver el tráiler de la última película de Robert Eggers, la que quiero ver, El Faro. Yo vi los dos tráilers. El del Faro es con un blanco y negro impresionante, está hecho con película análoga, no está hecha en digital como las películas que se hacen ahora. Qué lindo. En formato académico, este formato 4:3, digamos que o menor, creo, una pantalla casi cuadrada. Un blanco y negro con mucha textura, con mucho grano. Está hablada en inglés del siglo XIX. Como la otra. Como la otra que está hablada en inglés del siglo XVII, La Bruja. Ahí se puede ver fragmentos de la actuación tremenda de Willem Dafoe, con una voz totalmente irreconocible. Y Robert Pattinson también haciendo un muy buen rol, se nota. Son ellos dos prácticamente los únicos actores de la película. Sí, es una película de terror. Muy intimista. Intimista en porque están encerrados en el faro, pero claro, se ve la inmensidad del mar que los rodea. Pero me refiero a que no tiene muchos personajes, que una película que se tiene que ver con el encierro, a pesar de que el mar es abierto, pero están encerrados en un faro. Es una película de terror fantástica. Como La Bruja. Como La Bruja, sí, sí. Inspirada en los cuentos de Nathaniel Hawthorne. Y no recuerdo qué otro autor es inspiración de también. De Nueva Inglaterra. En Nueva Inglaterra, claro. Así como pre-Lovecraft. Así es que yo esa película espero con ansia, fíjate. La otra película también de Scorsese, por supuesto. Scorsese se ha pegado durante sus bajones con algunas películas, pero cuando hace películas de mafia italiana es insuperable. Es que Scorsese es Scorsese, no importa que no sea perfecto, pero lo que haga tiene algo. Otro italoamericano. El peor Scorsese es mejor que muchos otros. Por supuesto. Otro italoamericano que le gusta mucho a la gente, aunque a mí no me gusta mucho, que es Tarantino. Ya no le veo tanto. Está planificando su retiro como director para dedicarse a la producción y tiene en carpeta el deseo, por lo menos, de hacer una cuarta película de Star Trek, de esta nueva Star Trek que protagoniza Chris Pine con Zachary Quinto, que sería bastante más violenta de lo que son las otras películas. Ha sido discutido, fíjate, bastante en la prensa angloparlante la violencia de Tarantino y una supuesta misoginia. Porque en todas sus películas las mujeres son maltratadas. De hecho, ha habido actrices que se han quejado del trato, como la misma Uma Thurman. protagonista de Pulp Fiction y de Kill Bill, por lo menos, por ahí. Así que, bueno, eso sería quizás lo que haga Tarantino para retirarse del cine, una nueva Star Trek, como él decía, más cercana a Pulp Fiction. Mira, antes que pasemos al otro punto, no, era mucho Tarantino, porque las dos o tres que he visto me gustaron, pero no con locura. Mostraste así como lo que debiera haber acá en Concepción. Mira, ¿Esto es antiguo, del Normandie? No, del Bior. De la Cineteca Nacional. Sí. Traje dos, claro. Porque no pillé más, pues si no, me lo regalaron sí. En una librería en la calle Las Tarrias. Se estaba estrenando por estos días en Cineteca Nacional el documental acerca de Humberto Maturana. Ahí está, pues. El maestro Humberto Maturana. Ahí viene la... Claro. Mira qué linda la... Bueno, el formato es típico, pero... Es muy lindo como ponen tantas fotos, tanta información y gratis. Yo he visto uno que me traían de Madrid antes y este es sobre Cayosi. Ah, mira, sí, porque Cayosi reestrenaba ahora en julio, sí. Julio comienza en julio. Pero linda la foto. Oye, lindo. Se nos va el tiempo y tenemos obituarios. Oh, importante obituario para la cultura chilena. Sí, uno, bueno, no es para nosotros, es Russi Taylor, una actriz norteamericana, básicamente actriz de voz. Ella sí. Estuvo como 30 años haciendo la voz de Minnie Mouse. Ah, ella. Y también trabajó haciendo voces en Los Simpsons. Y ya que nos toca más a nosotros en Chile es la muerte de Enrique Lafourcade. Polémico, discutido, odiado, amado también por alguna gente y autor de la gran novela quizás chilena del año 70 que es Palomita Blanca. Bueno, a él nunca le gustó tanto esa como una que era... ¿Cómo se llama? Una que le gustaba mucho. ¿La fiesta de Roy Ahab? Sí, esa era su favorita. Recordemos que Palomita Blanca fue hecha película por Raúl Ruiz. Pero Palomita Blanca yo pienso que es un gran retrato de la sociedad chilena de la época. Sí, mucho. Yo me acordé también de El Buda de los Chocolates Envenenados. Era simpático esa. Mostraba también un retrato de la juventud de clase alta de mediados de los 70, ya hacia sí. Fines de los 70. Con mucha música y la misma novela Pato inspirada en el disco Cat Stevens. Oye, pero también tenía... Buda de la Caja de Chocolate. Tenía el otro libro que de los 80 por el que se arrancó. Que el Gran Taimao. Y se nos acabó el tiempo. Ah, así es que... Una preciosa canción. Despidamos el bloque con el tema de los títulos de Palomita Blanca por los Jaivas. No, ese se llama ¿Dónde estabas tú? Este es el tema de los títulos, el que abre la película. Y es un retrato también de los años 70, de los años de la UP. Como es la película de Palomita Blanca. Así que volvemos dentro de casi 4 minutos con más nota en 35 milímetros. Buenas tardes, mi Mireia. El foro 70, dependencia colonial o independencia nacional, o dependencia colonial o independencia nacional, o dependencia colonial o independencia nacional, o dependencia colonial o independencia nacional, o dependencia colonial o independencia nacional, o dependencia colonial o independencia nacional, o dependencia colonial o independencia nacional, o dependencia colonial o independencia nacional. Otro golpe de mí, otro golpe de mí. El amor de Natasha, el amor del amor. ¿Cuánto, cuánto sabe usted? Próximamente en esta sala, en esta sala, en esta sala. Nacional. Buenas noches, Santiago. La prensa del mundo está preocupada de esta larga y angosta faja. Y ya estamos de vuelta, escuchábamos a los Jaivas con el tema de los títulos de Plumita Blanca. Fantástico los Jaivas. Estamos en Notas en 35 milímetros, como todos los jueves a las 20 horas y los domingos a las 12, que es repetición. Hablemos de películas, pues. Tú tienes una película súper buena uruguaya. Película. Sí, la verdad que ni conocía al director, Álvaro Brechner, pero me gustó muchísimo. Es muy conocido él, yo era la que no lo conocía nomás. Vamos a partir con los datos principales de la película, que se llama La noche de 12 años, que está basada en un libro de Memorias del calabozo de Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández Huidobro. Contexto: La noche de 12 años muestra cómo la dictadura uruguaya, muy parecida a la chilena argentina, ¿cierto?, encierra a tres cabros que eran guerrilleros tupamaros. No los pueden matar, entonces deciden volverlos locos. Estos chicos son considerados rehenes, por lo tanto, cualquier embarrada que se pegue a alguien y diga que son tupamaros, ellos los van a matar. Y uno de los tres es el futuro, o sea, ya es José Mujica, el futuro presidente de Uruguay. Entonces aparece uno que es poeta, otro que también que es muy inteligente, y José Mujica, que lo muestra. Bueno, los tres personajes son muy humanos, ninguno está endiosado, ninguno está visto como perfecto, y lo otro bueno es que tampoco se engolosinan con la violencia. O sea, se sabe que los torturan, se sabe todo lo que sufren, muestran lo que tienen, los tienen encerrados en un pontetú, en un lugar más abierto, pero les marcan con tiza blanca. No moverse de ahí, no los dejan ir al baño. Hay tortura física, por supuesto, pero sobre todo tortura psicológica. No, hey, porque no los dejan hablar con nadie, nadie le habla. Pero resulta que, por ejemplo, a Mauricio Rosenkopf, que no sé si pronuncio bien el apellido, Rosenkopf, él interpretaba por el Chino Darín. Chino Darín. Y él tenía la facilidad de escribir bonito, entonces le ayudaba a los soldados a escribirles cartas a las pololes, conquistar por carta. Con el otro, con el Eleuterio Fernández, se comunicaban con golpes en las paredes. De repente algún guardia se paleteaba y los dejaba escuchar los partidos. Realmente le tiraban basura, a veces un poco mejor que comida, escondía a los otros, pero eso era la nada. Lo principal era que los tenía esterilizados constantemente. Es muy divertido cuando en una parte Mujica y en otra parte también Eleuterio Torres le gritan cosas a la gente como no les podían. Fernández. Sí, Fernández Huidobro. Le grita cosas, un acto cívico, un acto, no sé, como la típica parada del 18 militar, de 18 de septiembre, en un pueblo chico. No lo dejan comer, no lo dejan ir al baño, se le empieza a gritar, estoy, qué sé yo, y empieza a decirle, ¿qué alegáis tú si le ponen los cuernos al otro que está al otro lado, y así dejando la embarrada, si quiere poner a sacar al tiro para que fuera al baño? En otro momento no alcanza a poder defecar porque está colgado y hace que vaya todo el regimiento que lo ayuden a hacer. Entonces, lo que, claro, uno se puede reír de eso, pero las condiciones del trato inhumano que tenían, en ese tipo de cosas se ve reflejado. Las actuaciones de los tres principales actores es brillante. Tenemos a Antonio de la Torre, no sé si me equivoqué, que hace a José Mujica. Tenemos a Mauricio Rosenkopf, representado por el Chino Darín, y Alfonso Tort hace a Luterio Fernández Huidobro. Actúan también algunas mujeres, un poco menos porque era, como estaban presos esto y con soldados salen muy pocas mujeres, pero las que actúan lo hacen muy bien. Una que hace de la esposa de uno de los jóvenes, la otra que hace de psiquiatra, porque llega José Mujica quejándose de que él tiene voces en su cabeza y que no puede evitar, y que las voces lo obligan a hacer tal cosa, y que tiene metido una antena que permite que escuche otras cosas. Y ella le dice, usted está enfermo, usted... Lo que tiene es que tiene, está con una psicosis por la situación en la que está encerrado, que está yendo, que está encerrado. Usted no es que esté enfermo, usted esta cosa se puede mejorar. Y hace unas cartas y obligan a que le pongan más espacio, que los limpien, qué sé yo, que lo atienda mejor. Porque la primera vez que un médico lo trata como humano y le da solución. En otro momento también los limpian y porque está sucio, sucísimo. Le dan mejor comida porque llega la Cruz Roja. Y lo mandan y le dice que... Lo mandan al tribunal de la Cruz Roja que mientan, pero se niegan. Son tipos valientes, muy humanos. Te repito que ellos en ningún momento se muestran como héroes, a pesar de que escribieron ellos el libro y el guión lo hizo el mismo director después. Pero en ningún momento se mandan las partes de que, como que nunca se equivocan, que no... Que son perfectos. Parece que el carácter uruguayo es así, ¿eh? A mí me gustó mucho. Yo no conozco mucho a un uruguayo que es fantástico, que es titiritero, el Celso Callaba. Y realmente un tipo muy, muy, muy bacán, pero humilde, como dices tú, piola. Y bueno, hace lo que se puede en la vida, ¿no? Son tranquilos, por lo menos los montevideanos. Bueno, Uruguay es prácticamente chiquitito, Montevideo. Y... Lo otro que después muestra al final de la película cuando van llegando ya a libertad y cómo lo recibe la gente y todo. Y yo, esa cosa como que me llamó la atención porque aquí en Chile no hubo esa justicia para las víctimas de la dictadura. Hubo una justicia como nadie se olvida en la medida de lo posible. Claro, pero también recordemos que en Uruguay estuvo la ley de punto final. Sí, pero aquí igual se supone que hubo una ley de punto final y todo, pero la gente de izquierda nunca le reconocieron a los sacrificados por la izquierda que estuvieron presos o familia que se les murió, nunca fueron reconocidos la ley Rettig, ¿cómo se llama esa cosa que el informe Rettig? Ya, pero esa cosa que tienen que el Price. Que el sistema de reparación no es ni una maravilla, no es nada. Entonces, yo creo que aquí en Chile estamos muy al debe con la gente que... Hay que recordar que Uruguay tiene una historia también distinta. Sí, el primer estado de bienestar de Sudamérica, sí. Es un estado realmente laico. La gente muy educada. La gente, sí, en general. Toda tiene una educación de lujo, la educación pública. Yo creo que esa es la diferencia. Sí, eso es lo que te marca una cultura de más respeto y de la gente de reconocer el sufrimiento de los otros, cosa que aquí no. Aquí, bueno, por algo sería que los mataron los comunistas. ¿Es el dicho que más? Claro. ¿Qué más impera? Es una mirada distinta de la vida que tiene el uruguayo. Mm. Hablemos un poquito del director. No sé si tenéis tu dato. Sí, yo tengo todos los datos. Mira, él tiene tres películas. Tres películas han sido seleccionadas como de Uruguay para llevarlas al Oscar. Son Mal día para pescar, Mr. Kaplan y Esta noche de 12 años. Mr. Kaplan es una película donde actúa el Héctor Noguera. Esa sí. Se exhibió en Chile, en los cines. Sí, yo no la he visto. No acá en Concepción, pero me acuerdo que estuvo en cartelera, yo vi crítica y todo eso. Que es la historia de un judío que arranca de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y ya muy viejo, se dedica a tratar de cazar a un criminal de guerra nazi que vive en Uruguay. Sí. Es un hombre joven, el tiene 43 años. Nació en el 76, imagínate. Brezhner, sí. Y tiene una carrera, como tú dices, todavía pequeña quizás, pero ha dado muy buenas películas. Ha hecho muchos videoclips, ha hecho muchos documentales y cortos. Y por la revista Variety, pronuncia tú. Variety. Tiene el año 2015 lo eligió como uno de los 10 talentos emergentes del cine latinoamericano. Y está inspirado en un cuento de Juan Carlos Onetti, El mal día para pescar, Jacobi y el otro. Y está inspirado en la lucha libre. Pero él también, la gracia es que también es el guionista de sus películas. Po. Oye, Onetti es un muy buen escritor. Sí, lo leí mucho cuando digamos, mis primeros 20. Uno conoce más a Benedetti, pero Onetti es otra cosa. Onetti es mejor escritor que Benedetti. Lo que pasa es que Benedetti tiene otro carisma que es distinto. Benedetti para uno es cercano, es cotidiano. En cambio, Onetti te exige otra cosa. El Benedetti es bueno para leer. Ahí me fascina, lo leí mucho a Benedetti. Pero yo reconozco que Onetti es mejor escritor. Sí, es mucho. No mucho quiere decir más... que me guste más Onetti, me gusta más Benedetti, pero reconozco que escribe más, que es más delicado, que es más preciso, es complejo. En cambio, Benedetti es directo, que tampoco es una mala cosa, porque con poco hace tremendos poemas de repente y sus cuentos también son buenos. Sí. También tenemos que ha ganado premios Goya y todo eso. Mr. Kaplan aquí está con actúa el chileno Héctor Noguera, dos uruguayos que son Néstor Guzzini y Nilla Téllez. Y el alemán Rolf Becker. Obtuvo 7 nominaciones para los premios Platino y representó también a Uruguay para los Oscars. Y obtuvo también premios Goya, premios México, premios en Uruguay. Y en Cannes también ganó premios. Así que el tipo este... Igual, lo mismo pasó con La noche de 12 años. Es un director muy, muy prometedor, porque aún es tan joven. Sí. La película está pillable. Eso iba a decir. Está pillable parte. Con una salvedad. La pillé en RARBG, pero algunos textos vienen en italiano. Pues trae muchos subtítulos. Está con, no sé, 10, 12 subtítulos. Habla en castellano. Está hablando en castellano. Pero trae unos textos, por ejemplo, que no tuve tiempo, que se me echó a perder el computador. Unos textos de Kafka en italiano, que hacen como el prólogo, cómo se escribe cuando al principio de los libros aparece una. El epígrafe de la película. ¿Por qué en italiano? Aparece, no tengo idea, como digo, no tuve tiempo. Despidamos el bloque con una canción de la película. Preciosa, la música es de un hombre, Frushi Fuji, pero las canciones las hizo Silvia Pérez Cruz. Y de esas canciones habían dos que me gustaban mucho, una que era Plumita y esta que es Las Tres Locuras, que describe muy bien la película. La muy música linda. De Federico Yucid, ya. Un músico argentino. Ya. Y nos vamos entonces con la Tres Locuras de Silvia Pérez Cruz. Preciosa. La versión completa. Ay, qué bueno, pero es cortita igual. Sí, cortita, 2 minutos y algo. Y volvemos ya con Nota en 35 milímetros y otra película. Que vengan, limpiemos los platos. Sobrevivan, por favor. 12 años es todo, confíen para gol. Sobrevivan, por favor. 12 años es todo, confíen para gol. Ratón, tiza y jabón, de pared a pared, sin luz. Nudillos sangrientos, alambre muertos y alfabetos. Nudillos sangrientos, alambre muertos y alfabetos. Añoro el calabozo. Nunca, nunca había sido tan yo. Tortura y tres locuras. Negra de Pandora, ya no me da. Estrellas tropiezan sin parar. Ya estamos de vuelta. Linda la canción. Yo sí. Tú me mandaste el otro día el clip. Sí, porque no. Y por ahí encontré una versión que le faltaban como 15 segundos de introducción. Ya. No le cambia mucho, pero prefería esa que era más larga. ¿Y cómo la pillaste? Buscándola. ¿En YouTube? Sí, estaba en YouTube ya, también. Porque yo la pillé por YouTube y la pillé también por unos comentarios de crítica. Ya que estamos, hoy día estamos dedicados al cine que usted no verá en los cines. Aunque esta, no va quedando ya. La película que... Bueno, yo el otro día vi, el fin de semana, vi como tres películas. Vi una que era tontera, pero era entretenidísima. ¿Cuál viste? Protocolo Fantasma, Misión Imposible. Ni idea. Muy entrete. Vi también el Tren a Busan, o Estación Zombie, una película coreana, buenísima, que la estuvo en los cines hace un par de años atrás, y yo la había dejado pasar, la tenía por ahí guardada, y me puse a verla, y era muy buena. Podríamos darle después un comentario. ¿Claro? Y la otra que vi que me encantó, es una película rusa que se llama Leto, Verano, de Kirill Serebrennikov. Es una película realmente, no sé, para mí adorable. ¿Sí? Es una... Para quienes les gusta el rock, yo creo que es una película... O quienes entendemos el rock también como una actitud ante la vida. Una actitud ante la vida, una cosa cultural. Está basada... las memorias dirían los gringos loosely, sueltamente, en las memorias de Natalia Naumenko. No tengo idea quién es ella. Natalia Naumenko era la esposa de Mike Naumenko. Es decir, un músico. Mike Naumenko era una figura importante en la escena rock de Leningrado, San Petersburgo, en la época de los comienzos de los 80, yeah, en la Unión Soviética. ¿Los punk eran ellos, nada que ver? Era como un rock de garaje, parece. Ah. Aunque la verdad es que Mike Naumenko, para contar un poco la historia de él, tenía mucha habilidad para el inglés. Y en la escuela, en el colegio, un profesor le puso Mike, porque se llamaba Mikhail. Y después se dedicó al rock, pero lo que él hacía era tomar las canciones de Bob Dylan, de Lou Reed, de T-Rex. Mira. Y hacer versiones entendibles para los rusos. Claro, pero como casi como si fueran de él. Yeah. Pero también escribía sus canciones y tenía una forma bien confesional de cantar, como bien también un poco recitada. El personaje de la película hace un rock garajero bastante más liviano, quizá. Yeah. Naumenko fue considerado el Bob Dylan, o uno de los Dylan soviéticos, junto con su amigo Boris Grebenshchenkov. Amigo también de amigo Mike. Amigo de él. Pero la película está centrada en Víctor Tsoi, que era otro músico, otro cantautor, de origen, su padre era de origen coreano, el papá de Víctor Tsoi. Y Víctor Tsoi también llega a Leningrado y se conoce con Naumenko. Entonces la película está contando la relación de ellos de amistad, de maestro-discípulo y de, por así decirlo, el relevo de uno por el otro. Está filmada en blanco y negro, un hermoso blanco y negro. Se llama Verano, pero la película llueve todo el rato prácticamente. Es una ciudad acorralada, sí, por símbolos de invierno, como diría Silvio. Sí. Hay también un triángulo amoroso ahí con Natalia, la esposa de Mike. O los más prisioneros. Y Víctor Tsoi. Y el tratamiento de la película, fíjate, es muy... O sea, los personajes son como súper cándidos. Y la película está rodada con una especie de dulzura y nostalgia por los personajes y por la situación de ellos. Cuando tienen que tocar en un lugar que es administrado, por supuesto, por el Komsomol o por el partido, sí. Tienen que presentar las canciones antes, las letras, para que los autoricen. El público no puede bailar, hay una especie de guardia, unos jóvenes que les van pidiendo que se mantengan sentados en los asientos, que no hagan ningún aspaviento. Sí, porque el rock era considerado corrupto, claro, corruptor de jóvenes. Entonces las letras las hacen pasar por canciones humorísticas e irónicas cuando son críticas al Estado. Claro. Hay un tratamiento también de la película que en algunas críticas como que no gusta mucho, a mí me encantó, que es introducir videoclips entre medio, pero en donde canta la gente que va en el tren, en la micro, y son canciones, son versiones de canciones de la New Wave. Por ejemplo, Psycho Killer, cantan una escena en un tren en que a uno de los cabros que son de los amigos de los músicos, sí, son unos jóvenes New Wave, punk, es interpelado por un veterano de la revolución o de la guerra más bien, y lo golpean, entonces él responde y ahí empieza el Psycho Killer con una escena muy muy violenta. Qué bonita. Personaje... La violencia no es bonita, pero el hecho de que la música la usen como herramienta, claro, para sobrevivir. Hay otro personaje que se llama Escéptico y ese siempre que termina escribe dice, bueno, pero esto no ocurrió así. Entonces la película tiene mucha recreación de cosas que no fueron y otras cosas que sí fueron, pero siempre está recordándote este personaje que a veces esto no fue así. Las cosas se cuentan como uno quiere recordarlas y alguien dice, no, así no era. Pero es parte de la realidad. Claro. Y también que sí, la memoria mezcla el recuerdo, la emoción, y también falsea un poco. Claro, a veces es insoportable ser tan fiel. Hay escena muy linda que es con la música con The Passenger de Iggy Pop. Mira, que me encanta. En una micro. Bueno, la película, fíjate, se exhibió en Inedit este año, sí, y tuvo una pasadita por el Cine Arte Alameda por ahí por fines de junio, comienzos de julio. Yo ahí vi las críticas, acá por supuesto no llegó, y la versión que está conseguible por la red ahí en nuestras páginas favoritas, está en varias partes en realidad. Está sin subtítulos al castellano. Los únicos títulos que hay pillables en una página de subtítulos están en inglés, pero se entiende, se puede ver más o menos bien para alguien que se maneje con el inglés, por yo lo menos estoy leyéndolo. He visto muchas películas en puro inglés leyéndolo, como digo, pero es complicado cuando uno no pilla los subtítulos. Ahora, fíjate que es interesante también cómo, Kirill Serebrennikov. Es bueno hablar de él. Él ha hecho como 8 películas. Una de sus películas se llama El Estudiante, si no me equivoco. Tampoco es tan mayor este, ¿no? No, tiene como 47 años. Sí. Fue una película que tuvo algunos problemas en Rusia, en esta Rusia de Putin. Porque era una historia donde involucraba a la iglesia ortodoxa. Y tú sabes que uno de los puntales del poder de Putin es la alianza con la iglesia ortodoxa, que es muy conservadora. Sí, pues. Entonces, desde octubre del 2017 hasta abril de este año, Serebrennikov estuvo con arresto domiciliario. ¡Ah, cacho! Y esta película la hizo prácticamente a control remoto. Él hacía las escenas en video y se las enviaba a su asistente que iban rodando la película. Y después terminó de hacerla, de editarla en su casa digitalmente, y finalmente la pudo lanzar también a nivel internacional. Qué terrible. La película ha tenido críticas dispares, básicamente por la estructura que tiene la película más que por la historia. La historia en realidad dulcifica bastante la vida quizás de estos músicos. ¡Claro! Mike Naumenko con su mujer vive en una casa comunitaria. De estas casas es que... Grandes casas en donde vivían diversas familias también. Y compartían baños, o sea, con condiciones de vida bastante difíciles, se podría decir, en la era soviética. Murió joven Naumenko. La película también está a mediados de los 80. Naumenko murió en 91. Un accidente casero. Parece o bien lo asaltaron en la calle, lo golpearon, se golpeó la cabeza, llegó hasta su casa y ahí murió por un traumatismo encéfalo-craneano, fractura del cráneo. Y Víctor Tsoi, otro joven, murió en 90 en un accidente automovilístico. Y Víctor Tsoi hace una música new wave, así como monochrome set, una música con materia eléctrica. Era como también un relevo de la música, fueron figuras importantes en la escena del rock de la Unión Soviética. Pero no solamente yo creo de la música, también ha sido como referente cultural para muchos cabros. Sí. Referente en el político, en el... Me parece que una cosa que se destacaba mucho de Víctor Tsoi es que él vivía de forma bastante sencilla. y no, nunca se dio aires de estrella. Y tú ves al personaje en la película y también es un Piolita. Tipo súper, súper tranquilo y piola. Es una muy buena película. Como te digo, una linda película. Yo diría dulce, con un trasfondo amargo. Claro, porque hay una cosa que es subyacente, pero la belleza de los personajes que van apareciendo, tanto los protagónicos como los que rodean. Yo me acordaba mucho de los años 88, 87, aquí en Concepción, cuando convivía con algunos músicos de rock cotidianamente, que después formaron, que ya habían formado bandas, después algunos alcanzaron alguna fama, otros menos, pero era una cosa muy muy cercana, fíjate. Es una hermosa película. Es que los película. Jóvenes, o sea, la gente se parece en todas partes. Sí, y también esta cosa de la cultura del rock and roll, esta cultura que también es como, no sé si se toma prestada en un comienzo, pero está permanente ahí la referencia a, como te decía, a Bowie, a T-Rex, a Dylan, a Lou Reed. Hay una escena muy potente que transcurre en la casa de un matrimonio ya mayor, que son como de la burguesía intelectual, y hacen tocatas dentro de la casa, y ahí llegan estos jóvenes también a presenciar, y en ese momento aparece una banda. Primero toca, por supuesto, Víctor Tsoi con su banda Kino, y después aparece una banda que hay, una banda que en realidad existe ahora, una banda de los años 90, 2000, que se llama Short Paris, y que hacen una muy buena versión que resume lo que es la película, la canción en realidad resume la película, que es All the Young Dudes, esta canción de Bowie que le regaló a los Mott the Hoople, y que acá hacen una versión que realmente es muy coherente con lo que la letra dice con la película. Así que con eso despedimos el bloque de la película Leto, Verano, de Kirill Serebrennikov, All the Young Dudes, interpretada por Short Paris, y volvemos dentro de unos 4 minutos más con más nota en 35 milímetros. Off all the revolution stuff. What a drag too many snacks. Now I've drank a lot of wine and I'm feeling fine. Got to rest, come to bed. Concrete around, over this my head. All the untold, carried in urns. Ya estamos de vuelta. Oye, la versión esta de All the Young Dudes es realmente buena. Yo he escuchado la de Mott the Hoople, por supuesto, que es la clásica. Claro. Donde Ian Hunter canta igual que Bowie. Hay una versión de Bowie en vivo por ahí. Esa conozco yo. Claro. Pero esta versión es, yo creo que es un muy buen cover. Así que está el encargo para que vean Leto Verano. Y la difunda, esa película hay que difundirla. De Kirill Serebrennikov. Esperemos que lleguen luego los subtítulos al castellano para que la pueda ver más gente. Sí, incluso me sirve para clase. Sí, fíjate que... Sí, por el bueno, tema. También tiene que ver con la historicidad de las películas. Sí. No solamente que te cuenten un periodo de la historia, sino el momento que están hechas y cómo miran para atrás y cómo ven el presente. Si tú me dices que el tipo dice, esto no fue así, ya me está sirviendo. Claro, claro. Así que ya saben... Dos buenas películas hoy día, La noche de 12 años de Álvaro Brechner y Leto, Verano de Kirill Serebrennikov. Películas basadas en hechos reales. Sí, sí, aunque no fueron así. Sí. Está interesante, fíjate, el cine ruso de los últimos años. También es una contracultura, ¿no? Estaba acordándome yo de las películas de Svigantiev, que hemos comentado acá, Loveless, Sin amor, y también Leviatán, que dan cuenta de la Rusia actual, de esta Rusia bajo Putin, que lleva como 25 años en el poder. Sí, tanto tiempo. Y en esta cosa de recuperar lo que es la Rusia zarista y también la soviética. Como que Rusia nunca pudo cambiar de patrones. Porque, claro, porque... Sí, pues la oligarquía se ha mantenido siempre ahí. Vámonos con la cartelera. Recordamos que estamos nota en 35 milímetros, por si alguien se está conectando hasta ahora. Y tenemos una cartelera, por lo menos está más interesante. Por lo menos hay cosas que sí, nombrar. Sí, y fíjate que ahí está mejor que la de las semanas anteriores. Oh, por lo menos, bueno, hay cine oriental. Está la película, el lunes cinematográfico es la película La Boda, este lunes 5. Una película, una coproducción entre Bélgica, Francia, Luxemburgo y Pakistán, que dirige un belga que es Stefan Strecker, pero que está ambientada también en lo que es la cultura pakistaní, a partir de la historia de una joven belga de origen pakistaní, que tiene que casarse según la tradición con alguien que sus padres han elegido y que no conoce. Y por lo tanto ahí aparece el conflicto entre la vida en Occidente y la tradición cultural de Pakistán. Esta película... ¿Lo hemos visto en la versión british? Sí, se han visto películas más o menos parecidas. Vamos a ver qué tal es esta. Se va a dar en el Teatro de la U de Conce, ahí el Teatro Concepción, a las 3 y a las 7 de la tarde, el lunes 5. Como siempre, 600 pesos para estudiantes y 1.200 pesos la entrada para todo el resto del público. El martes, en la Alianza Francesa, como siempre, está el ciclo Pensar, Sentir, Mostrar el Cine, que dedica el mes de agosto a la adolescencia. Y el martes 6 se presenta la primera película de este ciclo, Con cara de ángel, que es un drama dirigido por Vanessa Filio, una película del año 2018, dura poco más de 2 horas, con la actuación de Marion Cotillard, Aileen Axoy Etek, que es la niña, y Alban Lenoir. Esta película participó en Cannes en el año 2018 en Una cierta mirada y se presenta gratuitamente en la Alianza Francesa a las 7:30, ahí en Colo Colo 1, entrada liberada. La verdad que no tengo información, no conozco nada de esa directora. No. Puedes buscar por ahí, hay información sí, en... Sí, no, pero no tenía idea. Por lo menos en Wikipedia voy a encontrar algo. Sí, interesante. Y en algunas páginas de no, cine. No, y también en todas las páginas encontré, pero el nombre ya bueno para poder buscar algo. Sí, en la Católica de Concepción, la en la UCSC, la Universidad Católica de Santísima Concepción, el miércoles 7 hay una especie de Woodstock, un festival de cine mexicano. Está buena, pero es un clásico, ¿no son personas nuevas? Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche se presentan 6 películas. A las 10 comienzan con La Cebra, de Fernando León. A las 11:20, Hecho en China, Gabriel Guzmán. A las 13:20, Doña Bárbara, de Fernando Fuentes. A las 15:30, Pedro Páramo, de Carlos Velo. A las 5 de la tarde, En el ombligo del cielo, de Carlos Gómez. Y a las 7 de la tarde, Las abandonadas, de Emilio Fernández. Oh, el gran director mexicano, claro. Emilio Fernández. Entonces son clásicos, no son versiones nuevas ni nada. No hay mucha información, fíjate, en la página había solamente una especie de flyer con las películas y los horarios. Yo no tuve más tiempo de estar buscando, fíjate, más datos de las películas porque la información la pillé tarde. Lo bueno es que uno... Mira, Carlos Velo de Pedro Páramo murió en el año 88, un español que exiliado por la Guerra Civil Española, así que son películas que hizo Pedro Páramo, y la otra, el otro también es mayor. Bueno, no está de más hablar de Carlos Fuentes, no es Carlos Fuentes. ¿Quién es el autor de Pedro Páramo? Juan Rulfo, perdón. Cineasta y fotógrafo mexicano. Por eso te decía, porque me acordé de Carlos Fuentes, no sé por qué. Doña Bárbara Rómulo Gallegos. Sí. Claro. Pedro Páramo de Juan Rulfo. Qué buena escritora, Rulfo. Y mejor fotógrafo, dicen. Yo solamente he visto muy pocas fotografías de Juan Rulfo, pero los libros, los dos me... Escribió poquito, sí. Pero contundente. Bien, esto va a ser en la sala de teatro del Centro de Extensión de la Católica y en Alonso de Rivera 2850, en el Campus San Andrés. La entrada es liberada y organiza la Dirección de Extensión Artística y Cultura de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Embajada de México en Chile. Mira, Doña Bárbara es del año 43, mira la foto del póster. Con María Félix. Sí, pues, la doña. María Bonita. Y interesante ver, yo he visto mucho cine mexicano y hay un canal... Ahora que las puras películas mexicanas que nuestro padre ha sido, dan de todo, dan desde western hasta películas de mejor calidad, pero he visto mucho Buñuel de la época mexicana, y otros directores, Emilio Fernández, está, por supuesto, y otros que no conozco tanto, pero ahora me gustó, lo que he visto del cine mexicano actual me ha gustado harto también. Hay dos películas de Buñuel que quiero ver de nuevo, que son Cumbres Borrascosas y no la he visto esa. Es una versión ambiental en una hacienda mexicana. Sí. Y la vi en los años 80 en VHS y la otra es Los Olvidados. Esa es preciosa, esa es preciosa. Perdón, esa película me las prestó, no sé qué sea de él, fíjate, lo voy a nombrar, Pedro Parra Emilfork, un joven que en ese tiempo estudiaba Derecho y que quería estudiar cine lo conocí cuando yo trabajaba en un videoclub. Ah, la cliente del videoclub. Claro, y conversando de cine, finalmente nos hicimos amigos y me prestó... Hace como 30 años atrás. Sobrino de Daniel Emilfork, del actor fetiche de... Bueno, él actuó con Fellini, actuó con en las películas de Junete y Caro también. Mira. En La Ciudad de los Niños Perdidos de Junete y Caro actúa Daniel Emilfork, un hombre feo. Actuó también en... La Ciudad de los Niños Perdidos, que me encanta esa película. Sí, en esta otra película, en La Casanova de Fellini, esa con Donald Sutherland. Sí. Sí, sí. Tenía dando a salir bueno para ver películas, para ver buen cine. Él y su hermano menor en aquella época eran dos cinéfilos así, pero de... De lujo. Cinéfilos inveterados, podemos decir. Cuando costaba tanto ver una películas. Una bulimia por ver películas que era impresionante. Así que lo vamos a saludar desde acá. No, no sé si sabrá que existe este programa, si no acordamos de él. Pero, lo he olvidado, magnífica película. Sí, sí. Y Cumbre Borrascosa era impresionante. Vamos, veamos lo que hay de estrenos. Hay dos películas que se estrenan aquí en nuestras salas de cadenas, en Cinemark. Una es Rápido y Furioso, Hobbs & Shaw, de David Leitch. David Leitch dirigió John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2, un buen director de películas de acción. Esta es una especie de spin-off de la saga Rápido y Furioso, con la actuación de Dwayne Johnson, La Roca, Jason Statham, Vanessa Kirby y Idris Elba y la gran Helen Mirren, que no sé qué hacen en esas películas, pero bueno. La película parece que es una buena comedia de acción, por lo que leía por ahí. Pero sí, no es un cine Estoy viendo algo que a uno le entusiasme tanto. Y la otra, fíjate que tiene un reparto impresionante, pero que ha tenido una crítica muy mala, se llama Rey de Ladrones, de James Marsh. James Marsh dirigió el documental Man on a Wire y la película La Teoría del Todo, la película argumental La Teoría del Todo. El reparto, como te decía yo, impresionante. Michael Caine, Tom Courtney, Michael Gambon, Charlie Cox, Jim Broadbent, Paul Whitehouse y Ray Winstone. Y que está basada en un caso real de igual, un asalto. El tema impresionante, el tema. Sí, de unos ladrones viejos. Ahí el Michael Caine es un ladrón ya retirado, que fue famoso en su juventud, y convence a un lote de compañeros, ya todos ochentones o septuagenarios, para robar unos. No sé si millones de libras. El robo más grande del último tiempo. Claro. Y la que no se estrena acá, pero sí se estrenó en Santiago. Dogman de Mateo Garrone. La mejor de. Mateo Garrone, la otra vez yo comenté acá, no sé si tú la viste finalmente, un cuento de cuentos. No, la quiero ver. Te va a gustar. A mí no me gustó mucho, pero Garrone es un buen director, es un estilista. Y esta es la historia de un hombre que se dedica a la peluquería canina. Es un hombre feo. En las afueras de una ciudad italiana y que tiene relaciones con la mafia. Sirve como asistente a un mafioso, como traficante para él, y se ve inmerso en ese mundo de violencia. Vamos a ver si la película se puede pillar de otra manera, porque aquí a estos cines no llegó. Así que ya saben, la película buena de la semana no llegó a nuestros cines, que es Dogman, de Mateo Garrone. Nos castigan, nos tienen pica, nos envidian. Ya llegamos al final del programa de hoy de Nota 35 milímetros, así que vamos a despedirnos con una música que aparece en la película Rey de Ladrones, de John Mayall's Blues Breakers, con Eric Clapton. Qué buen disco ese. Stepping Out. Y volvemos el próximo jueves con más Nota en 35 milímetros. saben que al poder... Podrá pensar en nada claramente. De Cristo.